Imgaka bicha shoreche koturnumian. Nia chamruka aushaiti durasha tumin mashi. Nia hui tribunal no matata yaon. El simonje, el padre. Chiquit kiten yaon mashi tuasa amik mahrume. Tarimia chuar. I koturno matat malum. Churchati no kapcheki guri chicham. Guri es oro. Nunatinya amikman, tribunal ético a la minería de frontera en Latinoamérica. Itzir katahay ichurpuhay. Quiero saludarles al tribunal que en este momento se ha conformado a nombre de la Federación Shuar. Yo soy de la nacionalidad Shuar, tengo una cultura totalmente distinta que muchos en Latinoamérica habemos. Nacionalidades con su cultura, su civilización totalmente distintas en cada pueblo. Lamentablemente en América, antes de la colonia éramos nacionalidades, así como hoy aquí en Chile, los mapuches, en Bolivia, en el Ecuador, en Colombia. En el Ecuador tenemos 10 nacionalidades amazónicas que no nos entendemos en idioma y cada cual tenemos su cultura totalmente distinta. En la región amazónica y en el Ecuador, las 10 nacionalidades éramos dueños, teníamos ese territorio amazónico. Pero hoy día ya no lo tenemos, ese territorio hemos perdido. Voy a explicar corto tiempo, como dicen, la minería en la región amazónica, en la cordillera de Cóndor. Creo que la mayoría de los países saben que en el Ecuador había un conflicto Perú-Ecuador en el 95. El conflicto creado era a los intereses de las empresas. Entonces nos hacen participar ese conflicto a los Shuar Abajún y Yampis del Perú, a los Shuar del Ecuador. Y nos matamos unos a otros. Después de las muertes que nos hicimos entre nosotros, llega la paz, que ahora dicen que existe la paz, pero no hay. Se ha agravado más todavía. Es un conflicto ya interno en el Ecuador, tanto como en Perú. En 1995 llega la compañía GEMSA, con ese nombre, en 1995. En Zamora, Chinchipi y Morona, Santiago. Yo quisiera que me lo ponga la fotografía del Ecuador, la mapa del Ecuador, en donde que estamos ubicados Morona, Santiago y Zamora, Chinchipi, en la cordillera de Cóndor. Entonces, en 95 viene con ese nombre la compañía GEMSA. Los gerentes de las empresas no se asoman, sino que contratan a técnicos ecuatorianos que le conocían a un tal Luis Poveda, que camina en las comunidades Shuar tratando de, como digo, comprarles la conciencia a los líderes a nivel de la organización, pero no logran conseguir ese, el intento de ellos negociar o sobornar, no logran, entonces bajan a las bases, a las comunidades. Entonces en las comunidades no todos lo entendemos, la política minera, no todos entendemos las políticas de las grandes empresas o de personas que caminan en el trayectorio en la selva nuestra. Entonces por ahí les dicen, les vamos a dar antes sucres, no en dólares, 1,000,000 de sucres. Entonces van a las comunidades, compran así a personas que les dejen entrar hacer la prospección o los estudios, solo vamos a hacer el estudio, no vamos a explotar. Les comienzan a engañar. Nosotros hemos dicho a los líderes, ¿cómo? Si ya están haciendo estudio y entran para hacer el estudio, no van a hacer la explotación. Es un proceso de las empresas transnacionales. Llegan en Zamora, la primera concesión que tenemos información es de que la compañía GEMSA, que después se cambia a otro nombre, Billington, que hoy le dicen Ecuacorriente, Exas, tiene un montón de nombres, siendo la misma empresa canadiense. Cada vez que le descubren con un nombre, le cambian para que se vayan confundiendo que es otro. Ahora nos han dicho que ya han vendido a los chinos, pero lamentablemente también es otro engaño. Nosotros creemos que ambos creo que son socios, porque ambos están ahí. El que vende se retira, pues, pero siguen ahí mismo adentro. Entonces parece que son socios. Entonces, ellos, la compañía GEMSA, cambiando los nombres, en Zamora tratan de ubicarse, que ahora están en Chinapinza, están en El Mirador, que le conocen así, sector Kimi decimos, también le decimos Pangui, es en Zamora Chinchipe. En la zona de Morona Santiago, el río Zamora y río Bomboiza, allí no logran entrar la compañía GEMSA. Entonces baja más al norte de la provincia, se ubican en Warins, en un centro que se llama Warins. Y después se ubican más abajo en la zona parroquia San Carlos y Rosa de Oro. En 1975-76 hasta año 2006 nos organizamos la Federación Shuar como tal y le expulsamos de la provincia al Ecuacorrientes, pero se nos quedó en Zamora, en Pangui, el mirador que dicen que hasta ahora están permaneciendo. Entonces la empresa Ecuacorriente no está solo, inclusive son accionistas los mismos coroneles.